Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, estamos aquí a través de La Retaguardia y vamos a meternos en alguna situación que se está dando en Quilmes. Ustedes saben que la situación en algunos municipios, digamos, del conurbano costeros, viene de hace años, ¿no? La lucha por preservar el hecho de que la costanera siga siendo pública, que la zona ribereña no sea utilizada para emprendimientos que terminen, digamos, derivando en negocios y no en el uso colectivo y público de esos lugares, es algo que realmente preocupa y preocupa mucho a los vecinos. Preocupa a los vecinos de la zona sur también. En Quilmes hay un proyecto que se conoció en el último tiempo que implicaría rezonificar la Reserva Natural y el Parque Ecológico de Quilmes para que eso termine siendo, digamos, un emprendimiento de otro tipo que lo aleje de lo público. Así que vamos a tomar contacto con Macarena. Macarena está para charlar con nosotros y es integrante de la Asamblea que está intentando evitar que la costa pase a manos privadas. Macarena, bienvenida aquí a La Retaguardia. Hola, hola, gracias, sí. Bueno, a ver, primero decime si conté bien el hecho y agregarle lo que haya que agregar. Perfecto, no, solo agregar la cantidad de hectáreas, que son 270 hectáreas, que hacen de pulmón, que tienen humedales, son reserva natural. El mismo municipio en el 2003 dijo, está bueno que esto sea reserva porque alrededor hay muchos focos contaminantes como la Doc Sud, que sabemos todos que lo que significa Doc Sud a nivel de salud y de ambiente, la papelera, está el CIAMSE, hay como una cantidad de focos contaminantes que hacen que sea necesario que ese lugar esté purificando Quilmes, digamos, y Avellaneda. Pero Techín, con su proyecto del Puerto Madero, bueno, obviamente convenció muy fácilmente que era mucho mejor que tener una reserva en Puerto Madero, en ese lugar. Uh-huh. ¿Y en qué instancia está esta ordenanza? Mira, la ordenanza se hizo en el 2002 y no se le dio más bola. Nosotros como vecinos lo que decimos es, pongan la ordenanza como corresponde, pongan guardaparques, hagan que la reserva sea de Quilmes, no le den más la espalda. El municipio dice, justamente porque le damos la espalda, hay que habitarla para todos. Todos es un proyecto para gente visionaria, porque en Puerto Madero no vamos a ir todos los quilmeños, se sabe. Entonces la instancia es que los reservas no lo están respetando, y que no solo no la están respetando, sino que la quieren derogar. Hoy había sesión extraordinaria, como la hubo el viernes pasado, en donde están intentando Gutiérrez, el intendente de Quilmes, que los concejales voten. En el 2010 se hizo otra sesión de la que no hubo quórum, ahora el viernes pasado no hubo, y la de hoy se suspendió. Y dicen que la pueden hacer cuando ellos quieran, porque sesión extraordinaria se puede hacer el 31 de enero, el 31 de diciembre, el 15 de enero, cuando se les ocurra. Macarena, la sensación que uno tiene cuando escucha es que se está discutiendo algo bastante más importante que el destino de un pedazo de tierra, ¿no? ¿Qué sentís que hay detrás de todo esto? Y sí, acá se ponen en juego muchas cosas, digamos. Me parece que acá, digamos, hasta nos supera a nosotros los vecinos pensar qué es lo que está pasando realmente, porque de repente Gutiérrez hace 6 meses que dice que tiene 16 concejales que van a decir que sí al momento de votar, y se sentaron 10 y hoy se suspendió. O sea que no se entiende realmente. Lo que sí se pone en juego es que debe haber muchísima plata atrás de esto, que hace que el reclamo de los vecinos no sea escuchado, que digamos que eso que tiene que quedar para servicio ambiental, y que no queremos un rico y un Quilmes pobre, no importa. Entonces hay algo mucho más importante que hace que los valores de la vida digna para todos se los pasen por cualquier lado. Y las tierras esas se las regalaron a ti en la época de la dictadura. No podemos en el 2012 sostener un regalo que se hizo en la época de la dictadura por el CIAMSE, que encima es un relleno sanitario de alto riesgo para todos. Si quieren poner un Puerto Madero ahí, no pueden ponerlo tampoco, porque los vecinos que vivieran en el Puerto Madero pasarían muy mal a nivel de salud, porque están rodeados de contaminación. ¿Quién va a pagar millonadas por estar en un lugar que va a causarles enfermedades? Perdón el enojo, estoy un poco nerviosa porque la verdad que la situación de hoy es horrible. Vinieron las madres de Plaza de Mayo con nosotros, que están hace 2 horas, ni siquiera les están ofreciendo un vaso de agua, están en la secretaría del intendente y no nos atienden, no nos responden. Les presentó una carta hace una semana pidiendo la entrevista a Gutiérrez y no responden, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, y hace 3 años que no nos responden nada, ni siquiera por tener una relación cordial en el municipio con los vecinos. Uh-huh. Las madres de Plaza de Mayo, Niña Fundadora, que están allí, son Nora Cortiñas y Elia Espen, que están allí, vos decís, en una secretaría esperando. Están adentro del municipio de Quilmes, ¿no? Sí. Estamos en la parte baja con los bombos y las banderas, y ellos están en el segundo piso donde es el despacho de Barba Gutiérrez. Y la situación, entonces, para subrayar y para pasar en limpio cosas que vos dijiste, es que se ha suspendido esta sesión del consejo que estaba se ha suspendido, a sorpresa de todos. Uh-huh. Se suspendió, digamos, no nos dan explicaciones de por qué, no nos dijeron que... No, primero no nos enteramos qué se hacía, nos enteramos por terceros, ni siquiera se publicó como corresponde. Y la suspensión, que fue ayer a la tarde, nos enteramos también de última. Nos parece muy injusto que los vecinos, que somos los que estamos preocupados, ni siquiera tengamos esta información, que la merecemos, es pública y lo dice la Constitución, digamos, no estamos reclamando algo que no corresponde. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que tienen pensado? ¿Se van a quedar ahí hasta...? Nos vamos a quedar ahí hasta acá, porque sobre todo las madres tienen una fuerza que supera toda la fuerza de nosotros y quieren quedarse más y más y más porque queremos que nos atiendan. Pero tampoco nos vamos a quedar con ellos hasta las 9 de la noche. Veremos hasta dónde aguantamos y si nos atienden, por lo menos nos dan un vaso con agua para la espera. Y si no, tendremos que seguir analizando cómo sigue esta situación, uh-huh, que no es nada fácil, que no es nada sencilla, ¿no? Pero porque Quilmes sí está más enterado, Quilmes cada vez apoya más, estamos los vecinos cada vez más unidos, las organizaciones sociales, políticas, las culturales, Quilmes se está uniendo, la verdad, y a Gutiérrez esto le va a costar carísimo. Estamos hablando con Macarena Cifuentes, ella es de la Asamblea No a la Entrega de la Costa, y están en este conflicto allí ribereño, ¿no? Por la disputa por la propiedad de la zona ribereña, si va a seguir siendo pública o si pasará a manos privadas. ¿Han tomado ustedes en este tiempo de lucha, me imagino que habrán tomado como referencia e incluso habrán tomado como ejemplo de qué hacer y qué no hacer la lucha que se ha dado en otros lados? Me imagino, sí, no pienso en Vicente López, por ejemplo, ahora. Sí, te iba a decir, no solamente como ejemplo, sino que lo que estamos haciendo, como la problemática de Vicente López, la nuestra, la gente de Salvemos el Monte de Berisso. Digamos, el Río de la Plata está en riesgo porque la idea es urbanizar el Río de la Plata de punta a punta. Y los vecinos se van despertando y se me pone la piel de gallina. Los vecinos de cada costa que empiezan a tener problemas inmobiliarios que quieren usurpar, nos vamos uniendo y estamos con la idea de hacer un encuentro de asambleas de las costas, porque no puede ser que nos pasen por arriba. Y cuanto más somos y más nos organizamos, bueno, con los vecinos de Vicente López hay mucha comunicación y nosotros los hemos acompañado a esos en las represiones que tuvieron. Esos obviamente nos guiamos por la experiencia de esos. Es realmente muy rico tener la misma problemática porque nos podemos ir potenciando y acompañando. Uh-huh. Muy bien, bueno, Macarena, te agradecemos, vamos a seguir tomando contacto por allí, bueno, con alguna de las otras personas que estén acompañando, vamos a intentar tomar contacto. Perfecto. También con la gente que esté adentro para ver, sí, cuál es el panorama por allí. En principio, sí, sí, te agradecemos el contacto. Gracias a ustedes. Hemos charlado, un abrazo, hemos charlado con Macarena Cifuentes, integrante de la Asamblea No a la Entrega de la Costa en el municipio de Quilmes, que está a cargo de el Barba Gutiérrez, reconocidísimo integrante de la UOM de Quilmes, que accedió al municipio peleando contra lo que aparecía como la vieja política, ¿no? Esta cuestión de Aníbal Fernández, en el feudo de Aníbal Fernández, Gutiérrez aparecía como una cosa renovadora, ¿no? Bueno, parece ser que renovadora de algunas cosas, pero de otras no tanto.